La última pregunta es muy importante porque es aplicable, es muy relevante para la vida en Occidente. En Occidente no, uno tiene que trabajar para sobrevivir, no es cuestión de que uno decide entrar en retiro y que va a encontrar fácilmente gente que lo apoye y que lo sponsoree, ¿no? Y que lo ayude, como sucedía en Tibet, en el cual uno decidía ir a hacer un retiro y siempre había alguien que se ofrecía para darle de comer y demás. En Occidente eso no es así, uno tiene que trabajar, o sea que tenemos que encontrar una manera para integrar la práctica a nuestras actividades cotidianas, y la mejor manera de hacerlo es fundamentalmente establecer una clara motivación altruista que haga que todo lo que hacemos se hace desde esa perspectiva en la cual estamos considerando a todos los demás seres como nuestros padres. Y si eso es así, como la mente es la que realmente rige nuestras acciones y no tanto el cuerpo y las palabras, sino que lo que fundamentalmente importa en estas enseñanzas es la motivación de la mente. Cuando nuestra mente está bien sustentada por esa motivación altruista, todas las acciones que hagamos, físicas y verbales, naturalmente van a estar dirigidas a beneficiar a los demás. Y esa es la manera correcta de integrar entonces una práctica espiritual con las distintas actividades cotidianas. Todo lo hacemos con esa presencia alerta y también con el cuidado. La parte del aspecto ese de tener cuidado por nuestras acciones es importante, porque es con ese cuidado con el que vamos corrigiendo y manteniendo la continuidad de esa motivación altruista. El hecho de que sea la mente lo que rige en nuestras actividades, lo vemos por ejemplo en el Dalai Lama. El Dalai Lama está, se ve que el Dalai Lama no tiene absolutamente ningún interés personal en lo que hace, sino que toda su actividad está destinada a mejorar la situación del mundo, a crear más paz o más bienestar y velar por la felicidad de todos los demás en todo lo que hace. Entonces vemos que sus actividades, tanto físicas como lo que dice, todo eso surge de esa motivación en la cual no hay ningún interés personal. Eso es si lo sabemos cómo verlo desde esa perspectiva. Ahora, si no lo vemos de esa manera, entonces vamos a considerar que el Dalai Lama es un político más que va por el mundo y se entrevista con otros políticos y hace actividades que son meramente políticas, y entonces no vamos a entender la riqueza que está detrás de todas sus actividades, esa visión altruista que hace que sus actividades en sí mismas beneficien a los demás. O sea que lo más importante para seguir con nuestras actividades en este mundo es saber cómo integrarlas, y eso se basa en mantener una motivación altruista en todo momento. En nuestras actividades podemos ver cómo practicar las seis paramitas. Cuando estamos viviendo en el mundo, por empezar, nuevamente es importante siempre fijar esa perspectiva de considerar a todos los demás seres como a nuestros padres, y en medio de esa perspectiva entonces uno hace distintas actividades. Pero si en el mundo, por ejemplo, cuando estamos pagando por cosas, porque tenemos que pagar la comida, o si tomamos un avión tenemos que pagar el pasaje y demás, cualquier cosa que estemos pagando, eso es la práctica de la generosidad. Después, en cuanto a la ética, es porque todo está basado en esa perspectiva altruista que hace que percibamos a los demás seres en esa condición de como si fueran padres. Entonces actuamos con la ética, es decir, la segunda paramita, actuamos tratando de evitar las emociones aflictivas que influencian nuestra actividad, es decir, sin caer en los odios y los apegos y demás. Después mantenemos, y además la disciplina o la ética implica en un país, por ejemplo, ahora estamos analizando lo que nuestra relación en el país donde vivimos, ¿verdad? Entonces en el país pagamos por las cosas y eso es generosidad. Mantenemos la ética, que significa seguimos las leyes del país y las cumplimos, eso sería la ética. Después no estamos peleando con todo el mundo, sino que mantenemos armonía en nuestras relaciones, así no caemos en los odios y los apegos, y eso sería practicar la paciencia. Y después practicar el esfuerzo o la perseverancia significa mantener constantemente esa presencia alerta y el cuidado. Esa presencia alerta en el contexto del Mahamudra, lo que se mantiene presente es el aspecto inteligente de nuestra mente que nos lleva al conocimiento y a la sabiduría. Y eso es lo que mantenemos constante, eso sería entonces la práctica de la perseverancia. Después la práctica o la paramita de la meditación significa que no rompemos en ningún momento la continuidad de nuestra perspectiva altruista de ver a todos los demás seres como nuestros padres, porque además sabemos que en esencia los demás seres son igual que nosotros, en esencia somos todos la naturaleza búdica. Y finalmente estaría la paramita de la perfección o la paramita de la sabiduría, que es la sexta paramita, y esa está explicada en el capítulo 30, o es la actividad 30 de las 37 actividades de un bodhisattva, en la cual percibimos todo más allá de la fijación en las tres esferas conceptuales. Estas tres esferas son conceptuales, cuando son conceptuales dividen a nuestro rango de percepción entre nosotros como el actor, los otros seres como el que recibe la acción, y la acción misma o lo que se está relacionando entre uno y otro, a partir de una fijación dualista en la cual son tres esferas distintas que no tienen conexión. Entonces cuando hacemos todas las otras cinco paramitas sin ningún tipo de fijación dualista, estamos practicando la paramita de la perfección de la sabiduría, y en la perfección de la sabiduría están incluidas Mahamudra, Dzogchen y él también Mahamadhyamika, que es la del camino medio. Ahí estaría todo incluido. De esta manera, viviendo en nuestro país, estamos practicando las seis paramitas al mismo tiempo. Tawa yo na, nesungwe, saja chenbu nemcho na, sacho senba chupi lobi yokde, tawa la saja chenbu yo na, chulang tangjele sacho senba yobba pakti chobudan doshigore, jere tiri sacho senba chupi lobi yokde, lobi jere shirakwe pakti etangne zini, ta, chujiki sawa tangjele pakti chobudan doshigore, pakti chobudan doshigore. También en este caso en que ustedes están recibiendo o escuchando el Dharma, también en el proceso de escuchar el Dharma se completan las seis paramitas. Básicamente se dice que dejando que la mente descanse en el punto de vista del Mahamudra, no debemos descuidar nuestras acciones, porque nuestras acciones tienen que ser las acciones de un bodhisattva, es decir, las acciones altruistas. Así que si nuestra mente descansa en el punto de vista del Mahamudra, pero después en nuestras acciones cotidianas no mantenemos esa presencia del altruismo del bodhisattva, entonces eso sería incorrecto. La forma correcta es descansar en el punto de vista del Mahamudra, ese sería el punto de vista, pero también en las actividades cotidianas uno se comporta como un bodhisattva porque está comportándose con altruismo. También, como vimos, en el caso de recibir las enseñanzas, como en el caso de ustedes, se cumplen las seis paramitas. En primer lugar, ustedes vienen de lugares que son distantes, y llegan hasta acá, tienen que pagar por el alojamiento, por todo el retiro y todo lo demás. Eso es como la práctica de generosidad, porque los que reciben ese pago se benefician, o sea que en última instancia es la práctica de generosidad, los pagos que ustedes están haciendo. Les cuesta venir, les cuesta el transporte, les cuesta también la estadía y todo lo demás, todos esos pagos son la práctica de generosidad, o sea que la primer paramita ahí se cumple. La segunda es la de la ética o disciplina, eso significa que cuando están recibiendo las enseñanzas están están manteniendo un tipo de disciplina, están atentos y no están creando disturbios o lo que fuera. Eso sería la disciplina. La tercera es la de la paciencia, porque estar sentado tanto tiempo, hay calor, porque el clima que a veces se pone caluroso, o también nos empiezan a doler las piernas. No hace falta que estén todo el tiempo con las piernas cruzadas, pueden estirarlas de vez en cuando, y si no, pueden sentarse en las sillas. No se esfuercen tanto para soportar el dolor de las piernas. Pero hay incomodidades que uno está sobrellevando al escuchar las enseñanzas, y eso es la paciencia. De la misma manera también, emociones positivas que son muy nocivas, como por ejemplo la envidia o los celos, y también la ira. Esas pueden llegar a surgir cuando estamos escuchando las enseñanzas, pero tener paciencia significa que no nos dejamos llevar por ellas, sino que todo lo contrario, las tratamos de resolver o de evitar. Eso es tener paciencia. En general se dice que cuando estamos haciendo crecer las cualidades de nuestra mente, entonces el odio, la ira, los celos, el orgullo, todas las emociones aflictivas son como si fuera ponerle una tapa a esa planta que le quita los rayos del sol y le impide crecer. En cambio, el amor, la compasión y lo demás sería como el agua y los nutrientes que le ponemos a la tierra para que crezca. Entonces, de esa manera, estas emociones son aflictivas, son nocivas, y bueno, no dejarnos llevar por ellas es la práctica de la paciencia. Después está la práctica de la perseverancia. Perseverancia significa que prestamos atención a lo que oímos y tratamos de entenderlo con atención, con cuidado y demás. Es decir, que tenemos perseverancia, no estamos constantemente distraídos o no dedicándole ningún tipo de esfuerzo. La quinta es la práctica de meditación, y ahí nuevamente es la presencia, que está alerta, y lo que se mantiene presencia es la inteligencia, esa inteligencia que hace que percibamos y entendamos bien las cosas. Y la última es la práctica de la paramita de la sabiduría, y eso es descansar en el estado del Mahamudra, en el estado de la mente natural, porque el estado de la mente natural, esa también es la perfección de la sabiduría. Sí, Pachin Trupati, Candela, Pachin Trupati, Ti, Chaque Chembo, Chaque Chembo. En realidad, por el efecto de desarrollar el amor, la compasión, es decir, el altruismo del bodhicitta, entonces naturalmente el desarrollo del bodhicitta va minando y va destruyendo el egocentrismo, y eso resulta en que naturalmente vivenciemos esa conocimiento trascendente de la pragna, ¿no? El conocimiento trascendente de la naturaleza de la realidad. Eso ocurre como resultado de una práctica de una práctica asidua en el altruismo del bodhicitta, en la gran compasión. Cuando estamos practicando el bodhicitta, entonces se dice que cuanto más sufrimientos hay, mejor cuanto más sufrimientos nos ocurren, eso nos ayuda más a hacer crecer el bodhicitta, porque en realidad es como si los sufrimientos fueran un campo en el cual bodhicitta sería como la semilla. Cuanto más fértil el campo es de sufrimientos, más rápidamente crece el bodhicitta. Entonces, de esa manera, cuando nuestro altruismo, el bodhicitta, crece, nuestra compasión y el amor también crecen, en la medida en que crecen, también nuestra mente va destruyendo el egocentrismo, esa fijación en el ego, y junto con eso entonces surge naturalmente la sabiduría trascendente de la pragna, la sabiduría trascendente de la naturaleza de la realidad. Y eso sería la sexta paramita. La sexta paramita entonces es un resultado de la práctica de el altruismo del bodhicitta. Se pregunta si han podido ver en su meditación ese estado natural de la mente que no es posible poner en palabras para describirlo. Habitualmente cuando uno tiene una experiencia de algo que no puede describir con palabras, dice, bueno, esto no debe ser correcto, porque o es o no es. De alguna manera siempre queremos ponerlo en palabras, pero la experiencia de la mente natural trasciende las palabras y no se la puede describir. La pregunta es si ustedes han podido percibir ese estado que no pueden poner en palabras. Cuando me duelen las piernas, no puedo decir. Tal cual, es muy chiquito. Al principio lo único que podemos percibir es un vislumbre, un instante muy corto o un tiempo muy pequeño de esa mente natural, porque enseguida va a ser cubierta nuevamente por los pensamientos conceptuales. Pero nuevamente hay que reconocerlo. No importa si dura muy poco, lo importante es que podamos reconocerlo a pesar de su corta duración, porque una vez que lo hemos reconocido ya sabemos cómo identificarlo y nuevamente podemos dejar fluir naturalmente descansando en ese estado, dure lo que dure, porque nuevamente van a surgir pensamientos que lo cubran y lo vamos a perder. Pero a medida que vamos descansando naturalmente en ese estado va a continuar cada vez más y va a empezar a prolongarse, y va a llegar un momento en que, aunque surjan pensamientos, los pensamientos ya no dañan la continuidad de ese estado. Y en ese momento podemos hablar ya de una cierta estabilidad. Hasta lograr ese estado, entonces los pensamientos conceptuales que surjan nos van a sacar del estado y entrar en el concepto y lo vamos a perder. Pero una y otra vez tenemos que descansar en aquel reconocimiento del estado natural que tuvimos al principio. 那个同样一个成功怎样有没有的去就跟长期有点同步了

Ya se puede decir, dos de chubis, no chupa, me siento a tema, estaba tocando, dos de chubis, ya lo hago, dos de chubis. No, ni chubis, no te, salga se puede decir, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te, 其实 순수한 사제 남의 여진이 상대 사이 부속도 손으로 우진이 되라서 왔던지 난 부족의 사족 상대 원고다 그렇게 여진이 지친 것 이런 모습이 있는데요 사제 죽고 문에 들어 사제를 세울 때 남카사 그래 죽어 남카사 그러지 어 나서라 un instante de nuestra mente natural que eso es el Mahamudra también eso un instante de nuestra mente natural es el Dharmakaya la dimensión más sutil de la iluminación. No tenemos que pensar que porque se dice que Buddha Samantabhadra es Dharmakaya o Buddha Vajradhara es Dharmakaya, entonces al ver la mente natural, es decir, que el instante de mente natural es Dharmakaya, tenemos que ver ese instante de mente natural en la forma de Samantabhadra o en la forma de Vajradhara, porque realmente la mente de los Buddhas no tiene ninguna forma. Es como el espacio en el cual todos son lo mismo. Es decir, que todos los Budas son como el espacio y no tienen y son lo mismo, no tienen diferencias. Y eso es lo que ocurre también con ese instante de nuestra mente natural. Eso es Mahamudra, eso es Dzogchen, eso es Dharmakaya, eso también se lo llama Prajnaparamita. Todos esos nombres se le dan a este instante que en realidad es como el espacio, ya que incluye absolutamente todo. Ahora este Dharmakaya es no hay nada que lograr ni nada tampoco que rechazar, sino que está libre de logro y rechazo. Está totalmente incontaminado por cualquier tipo de mancha. Esto quiere decir que no hay ningún tipo de aflicción negativa de emociones aflictivas que lo puedan contaminar. Está completamente libre de cualquier mancha. Las manchas son las aflicciones negativas. Y cuando decimos entonces que tenemos la realización del Mahamudra es tener la realización de ese instante de nuestra mente natural, o sea que todo lo incluye, eso es el Dharmakaya. Acá en el texto, tienen que buscar esto, todo esto que se ha descrito sobre la mente natural o ese estado es se basa en una cita de el gran Brahmin Saraha, que está en el texto original y seguramente está en la traducción del texto en castellano. O sea que busquen donde dice Saraha y ahí van a oír todo este tipo de conceptos, ¿no? Esa mente natural, que es el Dharmakaya, también es como el Vajra. El Vajra implica, hay siete cualidades que se asignan al Vajra, y es como que es indestructible, que es inmutable y muchas otras más. También el estado natural del Dharmakaya es así. Está hay una explicación de el Kenpo Concho Gyatso Rinpoche sobre todo esto que estamos hablando alrededor de la página 45. El Dharmakaya es entonces esta mente natural, y es como el espacio, y eso mismo es Buda. Es decir, que Buda está en uno mismo y no existe afuera, y a Buda se lo conoce, o ese estado de budeidad, en nuestra propia mente, en su estado natural. Es ahí donde se lo encuentra, ya que no hay un Buda afuera separado de ese estado natural. Cuando uno no conoce el estado natural, entonces se confunde, no sabe bien dónde está Buda, si está afuera o dónde está. Pero para el que lo conoce se da cuenta de que eso mismo es Buda. Además, es algo totalmente innato e inherente, natural, porque no es algo que haya ocurrido porque tuvimos que rechazar y eliminar algunas cosas y lograr algunas otras, sino que está espontáneamente presente dentro de nosotros. Eso es el estado de Buda, que es el Dharmakaya. El Dharmakaya es algo interno, y cuando lo conocemos, ahí tenemos la certeza de que es algo innato e inherente. Si no lo hemos reconocido, entonces sí vamos a estar confundidos acerca de dónde se encuentra ese estado de Buda. Acá hay una cita muy importante también de el Tantra, se llama el Tantra de la realidad absoluta, que no se instala en nada, y dice: esto es Mahamudra, está libre de las impurezas, no hay nada en ella para negar, ni nada tampoco en ella para establecer. Nunca se lo encuentra a través de senderos o de antídotos. Este es el cuerpo de todos los Budas, es la fundación de todas las cualidades y está espontáneamente presente. Tigle Nyachi, ¿verdad? Se dice que es la fundación de todas las cualidades. Esto quiere decir que este instante de mente esencial, que es el Dharmakaya, también incluye el Sambhogakaya y el Nirmanakaya, que es la manifestación del estado de iluminación en los infinitos reinos búdicos y las infinitas formas en que se manifiesta. O sea que incluye dentro de ese instante mismo todo el samsara y todo el nirvana. Ahora bien, podemos preguntar cómo es que incluye el samsara, pero el samsara es el mundo de la confusión. Pero cuando decimos que incluye el samsara, en realidad incluye a todos los seres que son samsáricos, pero los seres en realidad no son samsáricos, sino que son en esencia la naturaleza búdica. Son temporariamente, por el efecto de la confusión, seres que funcionan en forma ilusoria como samsáricos, pero en esencia son todos la naturaleza búdica. Es como vimos antes, en un océano en el que crecen o surgen estos hielos, que serían los hielos de los distintos seres que surgen por la confusión y por lo tanto por ese egocentrismo. Se manifiestan como seres confundidos por la ignorancia y son samsáricos. Pero al decir entonces que en un instante del Dharmakaya incluye también el samsara y el nirvana, el samsara se lo incluye también porque en esencia a la luz o a la visión de los Budas todo con la condición samsárica no es más que una ilusión, sino que no, es decir, que no tiene una realidad concreta. En esencia nunca deja de ser el estado de Buda, por lo tanto también en un instante de la mente esencial se incluye el samsara así como el nirvana. Y es posible que alguien pregunte, pero ¿cómo es posible que ese instante de claridad vacua sea la fuente de todas las cualidades de los Budas? Es simplemente un instante de claridad vacua, pero es así, porque en ese instante de claridad vacua están todas las cualidades del Trikaya, del Sambhogakaya, del Nirmanakaya, del Dharmakaya incluidos. ¿Por qué? Porque en esencia ese instante es vacío y esa es la, la sabiduría de la esencia. Después estaría también su naturaleza, aunque es vacío como el espacio, igual hay un elemento cognitivo que es la claridad misma de la mente, esa claridad de la cognición, y eso es la naturaleza y eso sería la sabiduría de la naturaleza. Y la tercera sabiduría es que estos dos, la claridad y la vacuidad, al estar indivisiblemente unidos, de esa unión, entonces esa unión se abarca absolutamente todo sin ningún impedimento. Y esto quiere decir que cuando la claridad y la vacuidad están totalmente unidos indivisiblemente, entonces no hay dirección, no es que hay este, oeste, sur y norte, no hay color, no hay forma, no hay dimensión. En ese sentido entonces está totalmente de acuerdo con el camino medio, y esa manifestación de energía, esa energía que se abarca absolutamente todo sin ningún impedimento, es la tercer cualidad o la tercer, el tercer tipo de sabiduría. Por lo tanto, la esencia vacua, la naturaleza clara y la unión de estos dos, que es la energía compasiva que se extiende a todos sin ningún impedimento, estas tres sabidurías también están incluidas en ese instante de claridad vacua. Quiere decir que no se puede decir que esa claridad vacua no tenga ningún tipo de cualidades, está completa con todas las cualidades de la budidad. Hay que tener, estar seguro de que ese instante de la mente esencial es así, contiene absolutamente todas las cualidades de la iluminación. Porque si uno no tiene esa certeza, entonces tiene dudas. Y por el contrario, lo que tenemos que evitar son esas dudas y tener absoluta confianza de que ese instante de mente natural o esencial incluye todas las cualidades de la iluminación. Pero reconocer ese instante de la esencia de nuestra mente no es suficiente, porque como dice Jigten Sumgon, hay que después familiarizarse con ese estado. Y eso se logra una y otra vez descansando en ese estado de mente esencial, de manera que este se va cada vez haciendo más y más prolongado y nuestro ser se va familiarizando con esa continuidad de la mente natural, la mente esencial. Lo más importante entonces es tener esa confianza en ese estado natural de nuestra mente, porque de esa manera entonces vamos a poder también verificar los grandes beneficios que se tienen. ¿Cuáles son esos beneficios? Los beneficios son que mientras nuestra mente esté descansando en ese estado natural, cualquier emoción aflictiva completamente se deshace y se desploma. Por ejemplo, no puede ocurrir el odio o la ira como tal, y por lo tanto, como la ira y el odio se purifican en ese estado, ya que no pueden existir, también el estado de los infiernos o de la experiencia infernal del samsara desaparece para nosotros. No puede haber avaricia tampoco en ese estado natural de la mente, por lo tanto tampoco está el estado existencial de los pretas. Tampoco ese estado puede incluir en sí mismo la opacidad de la ignorancia y por lo tanto el reino animal, es decir, ese reino de existencia animal también deja de existir para nosotros. Quiere decir que los tres reinos inferiores completamente eliminan al poder permanecer la mente en la continuidad de su propia naturaleza. Esos son los grandes beneficios de poder mantener la mente en su estado natural. Como dice Milarepa, una vez que se ve la naturaleza de la mente, entonces ya no se ven más seres samsáricos, sino que a todos se los ve como Budas, porque realmente son Budas. En forma temporaria aparecen como seres confundidos por la ignorancia, así como el hielo se forma en el agua, pero nunca deja de ser agua. De la misma manera, aunque los seres en forma temporaria aparezcan como seres confundidos del samsara, igual nunca dejan de ser Budas, y cuando uno ve la naturaleza de la mente también percibe a los demás seres como Budas. Eso es lo que significa Buda, o lo que significa la budidad. Creer que Buda es la estatua de Buda con su forma estricta, eso no es la manera correcta de verlo. Buda es ese estado natural de nuestro ser, es nuestra naturaleza básica, y que es la naturaleza básica de todos los demás seres. Cuando uno ve esa naturaleza básica de la mente, ve que los demás seres también, en esencia, sus mentes son iguales a las nuestras, y es esa naturaleza de Buda. Por eso es que Milarepa dice que no se ven más seres confundidos, sino que solo se ven Budas. No quiere decir que no es el caso cuando uno ve la naturaleza de la mente, que uno solamente uno mismo se purifica y que todos los demás permanecen como impuros, sino que también todos se purifican. Ahí habría un enorme ego: yo soy puro y todos los demás son impuros. Om Vedo Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dhamma Yama Dham